hermano mío. Ten un poco de paciencia, no vendas lo que tú tienes para ir a aventurar. Esos que hoy te están pintando pajaritos en el aire no son más que criminales de ese peligroso mar. Y coge tus pesitos, ponte un negocito en tu país. Estaré en tu patria con tus familiares y no en alta mar, sin saber si vas a llegar. Oye este consejo, hermano mío, las cosas están tan malas como en nuestro país. Y están conquistando gente para viajar por el mar. Te hacen miles de promesas, pero te piden primero que le busques como sea una suma de dinero. No te montes, señora, porque te van a engañar. No te montes, señora, porque te tiran al mar. Puerto Rico queda cerca, pero montado en avión. Y si consigues la visa, no hay problema en migración. Pero no te vayas, Yola, no te llenes de ilusiones, que en el canal de la Mona te comen los tiburones. No te montes, señora, porque te van a engañar. En el camino y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino. Pero te piden primero que le busques como sea una suma de dinero. No te montes, señora, porque te van a engañar. No te montes, señora, porque te tiran al mar. Puerto Rico queda cerca, pero montado en avión. Y si consigues la visa, no hay problema en migración. Pero no te vayas, Yola, no te llenes de ilusiones, que en el canal de la Mona te comen los tiburones. No te montes, señora, porque te van a engañar. No te montes, señora, porque te tiran al mar. No te montes, señora, no le hagas caso al tunante, que la furia de un mar bravo no hay yolita que la aguante. No te montes, señora, porque te van a engañar. No te montes, señora, porque te tiran al mar. Te montan en una yola para cambiar tu destino. Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino. Y después sin darte cuenta vas muriendo en el camino.